bendecido que nunca. ¡Y el patrón! Amigo, ya encontré la mujer que me hace soñar. Junto a ella siento volar. Siento morir cuando no está. Cuando la beso siento que puedo tocar el cielo. Me desespero cuando está lejos. Qué severa forma de amar.